Voxera Podcast, Mariluz, Izan y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa 23. Tenemos preparado un programa llenísimo de contenidos. Exactamente. Además, con contenidos variados. Exactamente. A ver, ¿qué te pasa a ti hoy con el exactamente? No sé. Como en el último programa lo repetías tanto, creí que teníamos que decirlo más a menudo. Es verdad, menudo latiguillo que te has echado ahí en el último programa. Tú no te rías tanto de los latiguillos que tú con tus podríamos llenar un programa completo. Bueno, mejor nos dejamos de latiguillos y empezamos con el programa. Exactamente. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Seguimos con los juegos de mesa? Pues sí, la semana pasada nos emocionamos tanto con The Island que solo hablamos de ese. Pues esta semana lo haremos más cortito, pero comentaremos un par de juegos más de Asmodee. Hablaremos de una peli de animación, Futbolín. Y Marco ha visto una nueva serie española, Dreamland, así que nos contará qué tal está. Bueno, ya veremos. Y daremos algunas noticias. Esta vez sí, porque la semana pasada dijimos que la haríamos y luego nada. Si no te hubieras emocionado tanto con The Island... Bueno, el caso es que sí, esta semana por fin daremos las noticias. Pues sí que va a ser verdad que tenemos un programa completito. Exactamente. Venga, déjalo ya y empecemos. Veo que aprovechando mi ausencia habéis visto otra peli de animación. Sí, Futbolín. ¿Y qué me podéis contar de ella? No sé, ¿de qué va? Pues, bueno, empiezo yo. Empieza. Vamos a ver, es... El principio es una pequeña tontería de cómo empieza el fútbol, que son unas criaturas parecidas a los orangutanes. Sí, unos simios. En realidad es una parodia... unos gorilas. Es una parodia de 2001, Odisea del Espacio, pero en lugar de descubrir las armas, como hacen en la película... Descubren el fútbol, exacto. Cogen un cráneo y empiezan a pegarle patadas y a meter entre dos trozos de arena. Exacto, es algo que sigo repitiendo cada poco tiempo. Entonces, pues una vez pasado este pequeño prólogo, que no tiene en realidad nada que ver con la película, nos encontramos con un chaval que juega muy bien al futbolín, que está en un bar y que le gana... Sí, que eso al principio es una historia. Que eso es una historia de noche. ¿Una historia de noche? Le cuenta el padre de verdad al niño de verdad. Sí, es verdad. Es un cuento. Pero eso no es un spoiler. No, es un cuento porque es el principio de la película. Estamos aquí chafando. No hay spoiler todavía. Vale. Y vemos como un chaval que juega al futbolín y gana al chulito del barrio. Uh-huh. Sí. Le pega una paliza al futbolín. Bueno, una paliza, gana 4-3. Sí, pero después de haberle dejado meter los tres goles primeros. Y tampoco hace falta entrar en detalles de lo que pasa. No. Y este chaval luego se convierte en el mejor futbolista del mundo. En el mejor... Bueno, ya era el mejor futbolista. El malo, por decirlo así. Se convierte en el mejor futbolista de verdad del mundo. Sí, el mejor futbolista de fútbol reglamenta del mundo. O sea que juega, digamos que la película mezcla lo que es el juego del futbolín con el juego de fútbol. Bueno, de campo. Al principio es el futbolín, pero luego cuando se hacen mayores, uh-huh. El que ha perdido esa partida se ha hecho el mejor jugador de fútbol 11. Y es súper, hiper, mega millonario y compra el pueblo, básicamente. Sí, entero. Entero. Y bueno, ya pasaron una serie de cosas que tampoco hace falta entrar en detalles. Sí, no vamos a desvelar, sino la Pero la más importante, la más llamativa, en la que se sabe por el tráiler, es que los monigotes del futbolín del bar, donde el chaval jugaba de pequeño, cobran vida. Uh-huh. Y como él les ha dado personalidades, porque los ha decorado, los ha pintado, cada uno tiene su nombre y sus pelos y sus peinados, pues actúan acorde con esa personalidad que le dio el chaval. Uh-huh. Y la película no es ni americana ni española, ¿no? Argentina. Es del director Juan José Campanella, que dirigió El hijo de la novia, por ejemplo. Y en original se llama Metegol, que es como se llama el juego de futbolín allí. Exactamente, otra vez. Voy a poner una hucha para meter un euro cada vez que digo exactamente. Ah, bien, entonces yo gano mucho. Pues... ¿Y qué tal la película? ¿Os ha gustado o qué parte os ha gustado más? A mí el final, pero no queremos desvelarlo. A mí la verdad es que no me ha gustado mucho. Bueno, también para no asustar a nadie, hay que decir que está doblada al castellano de aquí. Solo hay un personaje que habla en argentino, por decirlo así. Sí. A mí no me gustó mucho la película, aunque sí que hay que reconocer que técnicamente está muy bien hecha. Pero a nivel de argumento, a mí no me gustó. Y cuando empiezan a jugar con los monigotes en diferentes atracciones en esa feria. Ah, sí, esa es una parte muy espectacular, pero a mí todo son partes como muy separadas. Está la feria, está el vertedero, está el laboratorio extraño del malo. Sí. Son trozos como muy episódicos, pero no que el malo no le no sin un helicóptero no anda más de un metro. Sí. Uh-huh. Vale, y pues yo creo que así ya hemos contado bastante. Sí, ¿podemos ir dando ositos? Podemos dar ositos. Pues ala. Yo 7 ositos. 7 ositos le pone Izan, yo no tanto. Yo no soy tan generoso, yo le voy a dar 5 ositos metiendo 1 euro para jugar una partida. Vamos ahora con una serie española. En concreto, Dreamland, estrenada por 4. Y que ya veremos si cuando escuchéis esto sigue en antena. ¿Y eso por qué? Porque el tortazo de audiencias que se pegó fue épico. Lo vio menos gente que las reposiciones de la teletienda. Bueno, tampoco exageres, aunque es verdad que le fue bastante mal, por lo que he leído. La verdad es que Mediaset tampoco confiaba mucho en la serie, porque llevaba mucho tiempo anunciándola, pero no se animaba a estrenarla. Bueno, yo es que además he leído que llevaba rodada desde 2010, así que imagina, aunque no sé. 4 años. 4 años. No sé si esto será verdad o será una leyenda urbana, pero por lo menos más de un año sí que lleva rodada. Bueno, vamos a centrarnos. Como queríamos opinar y comentaros algo de esta serie, pusimos a Marco a verla, así que cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué tal está? Bueno, yo lo intenté, yo os prometo de verdad que lo intenté. No me digas que al final no la viste. Bueno, sí y no, vi unos 20 minutos y ya pasados esos 20 minutos es que no pude más. Vaya, qué poco aguante tienes, ¿eh? Porque a fin de cuentas, yo qué sé, una serie de así simploncilla, bailes, musiquita, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, es una versión, homenaje, copia, plagio de Un paso adelante. Que ya era una versión, homenaje, copia, plagio de Fama. Vale, pues lo que estábamos comentando. ¿Y qué problema tienes con esta serie, versión, homenaje, copia o plagio llamada Dreamland? Pues para resumirlo fácil, que es muy mala. Es muy mala. Bueno, tampoco hay que ser muy exigente con una serie de jovencitos bailando y encima española. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá, ojalá, de verdad. La verdad es que la cosa empieza más o menos así, pues como suelen empezar estas series, con un casting para entrar en una prestigiosa academia de baile, un grupo de chicas y chicos guapos esperando los resultados, que de repente, sin venir a cuento, pues uno coge una guitarra, se pone a cantar una canción y todos bailan con una coreografía perfecta. Nada distinto de lo habitual en este tipo de historias. Justo eso, no he dicho exactamente. Los problemas llegan después. Cuando una vez dentro de la escuela, que tampoco pasa mucho tiempo, a los 5 minutitos, pues a todo lo que se dedican es a contar los súper dramáticos problemas de una primera pareja protagonista. Por lo que me has comentado, parece que los problemas son principalmente económicos, ¿no? Pero llevados al extremo. Al final, las reglas de la escuela parece que impiden trabajar mientras estás estudiando allí, cosa un poco extraña, la verdad. No, porque les hacen, digamos que trabajan para la escuela y a cambio les dan una beca que les tiene que servir para mantenerse. Y por un lado tenemos a un chico que tiene que mantener a su madre y a su hermano y que están a punto de embargarles la casa. Y a una chica que para sobrevivir tiene que hacer trabajitos nocturnos con los clientes del cabaret en el que trabajaba. Drama en toda regla, vaya. Y a nivel técnica, a nivel técnico de lo que viste, ¿qué tal? Pues mal, mal. Además, a nivel técnico, también muy mal. Bueno, tú te acordarás de Upadance, que te gustaba mucho, uh-huh. La de Un Paso Adelante, que tenía pues un decorado principal muy grande, que era la escuela, luego unas aulas grandes, con buena iluminación. Aquí todo está rodado en planos súper cortos, con decorados pequeñitos, muy oscuro, para que no se vea lo pobrísimo. Es una serie muy low cost. Pues si esto es todo, pasamos al siguiente. Estamos aquí, seguimos hablando del Café Tour de Asmodee, que comentamos ya en programas anteriores. ¿Os parece que empecemos hablando del juego Jungle Speed? Vale, es un juego de cartas, cuadradas y velocidad. Sí, son unas cartas que contienen unas figuras... Formas, no formas. Números ni nada, solo formas. Formas de diferentes colores. Sí. Formas abstractas. Sí, pueden ser estrellas, pueden ser círculos con cierto tipo de X, pueden ser varias figuras geométricas. Sí, tiene que ser eso. No hay ni diamantes ni no son formas cosas raras. Exactamente, formas abstractas. ¿Y qué Para que se sea hace? Difícil. ¿Y qué se hace con esas cartas? Pues el caso es que hay que fijarse mucho en las, en las porque cartas. Porque hay algunas muy parecidas. Entonces, la mecánica del juego es... ¿Hay un tótem de madera? Sí. Una pieza de unos 10 centímetros. Que se coloca en el centro de la mesa. Y se reparten las cartas a los jugadores. Bueno, no se reparten cartas, se reparte una carta boca arriba a cada jugador. Se pone delante de cada uno. Y hay uno en mano que del mazo saca una carta. Entonces él se tiene que fijar en esa carta y en todas las que hay en la mesa, y si hay dos que coincidan, el poseedor de esa carta y el mano tienen que ir a coger el tótem. No, se reparten las cartas. Uh-huh. Se reparten entre todos los jugadores. Ajá. Que haya. Sí. Y solo se puede jugar con una mano. Ajá, es cierto. Y vas levantando cartas, uh-huh, de tu mazo. Sí. Y si ves que alguno de los demás jugadores tiene algo igual que tú, tiene alguna carta igual que la tuya, los dos jugadores que tengan las cartas iguales van a por el tótem. Es verdad, correcto. Y el primero que se lo lleva... Le da las cartas que tiene boca arriba al que... tiene la carta igual, pero que no ha cogido el tótem. Porque este juego de lo que se trata es de descartarte, o sea, de quedarte sin cartas. Gana el que se queda sin cartas. Tanto destapadas como tapadas. Uh-huh. ¿Y te puedes quedar con cartas tapadas? O... No. La partida acaba cuando alguien se queda sin cartas, que es el que gana. Totalmente, sí. Tapadas y destapadas, no puede tener ninguna. Si has tirado ya todas tus tapadas, porque han ido pasando los turnos y las has tirado, pero te quedan en el mazo, tienes que seguir jugando porque tienes que librarte. Hasta que no te libras de todas, no. Entonces tú no estás tirando cartas, pero estás atento a ver las que sacan los demás, a ver si alguna se parece a la tuya. A ver si tú coges el tótem y te puedes librar. Pero no se parece, tiene que ser totalmente idéntica. Exactamente idéntica. Además, luego está el tema de si coges el tótem cuando no debes. Sí, cuando no debes. Que todas las cartas destapadas que haya en la mesa te las llevas. O sea que... Y si tiras el tótem, ya no me acuerdo. Lo mismo. ¿Ah, sí? Si tiras el tótem, si al ir a cogerlo fallas, sale disparado, o se cae, se tumba sobre la mesa. O simplemente está de pie y se cae sobre la mesa. Todas las cartas para ti. Y eso, si tú ya no estás jugando, pues te han quitado las cartas y no te quedan en la mano, pues tú ganas. Sí, uh-huh. O sea que gracias a un fallo, igual que en la partida que jugamos, fue eso, que uno falló porque eran diferentes. Eran muy parecidas y cogió el tótem cuando no debía. Las cartas, y una que ya no tenía tapadas, pues ganó la partida. Ganó. Vale, lo que se ve es que es un juego rápido. Sí, Entiendo que es muy ligerito. Sí. Es muy de fiesta, no hay que pensar. Hay que estar muy atento, fijarte y reaccionar rápido. Vale. Pasamos ahora, si os parece, al juego de... parece de mugido de vacas. Sí. ¿No? El Mu, aunque está en inglés, es M-O-W, por si alguien está interesado con lo que contemos y queréis buscarlo. O también lo podéis llamar Mou. Claro, si lo pronuncias, si lo lees como se escribe, es Mou. Pero la traducción literal sería Mu. Vale, y después de tanta vaca, ¿de qué va el juego? Tienes que ir al prado a pastar. Sí, algo así. Es un juego de cartas también. Sí, y el objetivo es no es tener la menor cantidad de moscas. Sí, es un juego de moscas y vacas. Las cartas tienen vacas dibujadas. Y están numeradas del 0 al 16. Sí. Salvo un par de cartas especiales que no llevan número. Sí, una que tiene unas cuantas que tienen 5 moscas, que son las especiales, el 0, el 16, una que se puede poner entre dos cartas y unas que se pueden poner, si tienes el mismo número que hay, ponerlas encima de la carta. Vale, antes de que seguir... también tiene 5 moscas. Antes de seguir explicando el tema de las moscas, tal vez si explicamos la mecánica del juego... Sí, la mecánica... Ir haciendo escaleras. Ir haciendo escaleras con números del 0 al 16 y cada vez que te toca el turno, bueno, te reparten 5 cartas, creo que son. Y sí, luego 5 cartas. Conforme dejas una, vas robando otra. Y básicamente se trata de ir haciendo escaleras del número 0 al 16. Puedes poner números que estén antes o después de las que hay en la mesa. O sea, si está... el 8 y el 12, pues tú puedes poner del 7 para abajo o del 13 para arriba. Y la carta esa que no está numerada la puedes poner entre el 8 y el 12. Entre dos números que estén consecutivos. Y a lo mejor te salvas... No, entre dos números que no estén consecutivos. Que no estén consecutivos. Y entonces, a lo mejor tienes la oportunidad de que nadie pueda poner más y se las lleve, porque esa carta especial tiene... Es de las que más cantidad de moscas que tiene. Las cartas especiales tienen muchas moscas. Tienen 5 moscas. Y cuando ya no puedes tirar, si en tu ronda no puedes tirar, pues todas las que hay en la mesa te las llevas. Sí. Y se empieza otra vez con las que hay en el... Lo que me di cuenta es que el 0 y el 16 son también cartas especiales. Claro, porque solo puedes ponerlas en un punto. Sí, pero son cartas especiales. Entonces tienen muchas moscas. Sí, tienen las 5 moscas. Son verdes oscura de fondo. Las verde clara no tienen moscas. Y luego ya no sé la secuencia de colores. Las rojas son las que más tienen. Y iba a preguntar yo, porque a todo eso, como yo no estuve, soy la parte interesada aquí de entender esto, aparte de vosotros, nuestros oyentes. Cuando empiezas el juego, porque hemos dicho, ¿puedes poner cartas por encima del 8? Sí, el primero pone la primera carta, el segundo pone otra y así sucesivamente. Ah, vale, o sea que al principio partimos de la mesa vacía. El primero puede poner la carta que quiera, el 0, por ejemplo, y entonces tienen oportunidades solo para arriba o el 16 y solo para abajo. Entonces, y ya empieza con muchas moscas, como pasó una vez con Marco. Para no alargarnos, nada, comentar que una vez se han acabado las cartas, entonces se cuentan la cantidad de moscas, no la cantidad de cartas que tienes, que has ido cogiendo de cada vez que has fallado. Y también las que tengas en tu mano. Y también de las que tengas en tu mano. Puede ser malo que hayas conseguido una carta especial al final de la partida. Exactamente. Y nada, y se cuenta la mosca, el que más moscas tiene, pues pierde. Vale, o sea que el objetivo es tener menos moscas. Exacto. Lo que hemos dicho al principio. Muy bien. Vale, pues si os parece ya, en próximos programas seguiremos hablando de juegos porque tenemos para aburrir. Atención, atención, tenemos renovación en una serie española. Velvet seguirá una temporada más en Antena 3. El culebrón de amoríos de época ha funcionado bien en las audiencias. Y ya sabemos que cuando eso ocurre, las cadenas no dudan en intentar prolongar el éxito. Así que los fans de las aventuras amorosas en las elegantes galerías Velvet podrán seguir el romance de Ana y Alberto una temporada más, por lo menos. Y ahora, noticias americanas, concretamente de la cadena CBS. Porque se ha puesto a renovar y ha anunciado que la mayoría de sus series volverán a la próxima temporada. Casi sería más rápido decir qué series no han renovado. La más llamativa de las que faltan quizás sea El Mentalista, que podría estar a punto de despedirse de la parrilla. Entre las que sí renuevan, Elementary, Nom, Dos Hombres y Medio. Mom, no, mamá. También renuevan Hawái 5-0, los dos en CIS, llamados aquí Navy Investigación Criminal y NCIS Los Ángeles. Y no nos olvidemos de Mentes Criminales y Person of Interest. Pero la gran sorpresa ha sido la renovación de The Good Wife, una buena serie que año tras año se salva de la cancelación por los pelos. Deberíamos dedicarle un rato a esta serie porque la quinta temporada está siendo brutal. Lo apuntamos en la lista, pero ahora más cositas. Vale, una noticia de podcast. Mira, eso no lo habíamos hecho nunca. Pues no, pero siempre hay una primera vez para todo. ¿Y cuál es la noticia? Pues que el podcast Teleadictos, que conduce Dumacae... Que trata obviamente no de discos, sino de televisión y mayoritariamente de series... Pues están a punto de cumplir 100 programas y piden feedback con ideas para celebrarlo. Habrá que ir pensando qué haremos nosotros cuando lleguemos a 100 programas. Sí, tranquilito, fiera, que aún faltan muchos para eso. Venga, vamos terminando que tenemos mucha faena. Sí, porque estamos preparando un montón de sorpresas que llegarán pronto. Justo, pronto tendréis noticias de un estreno en el que estamos trabajando. Por un lado un estreno y por otro una locura que nos tiene cose que te cose. Cose que te cose, pinta que te pinta, corta que te corta. Pero de todo eso hablaremos ya la semana que viene. Parece que la primavera ha llegado para quedarse, así que salimos de la cueva olfateando las flores que empiezan a salir. La semana que viene volveremos para acompañaros otro ratito. Así que hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.